vas por un tipo que nunca te quiso. Y yo como siempre haciendo el ridículo. Y óyeme bien, me duelen las manos, me siento enjaulado entre barrotes que susurran tu nombre y no sé si podré escapar. Que es cierto lo que digo, pues me quiere tanto que ya sin mí no encuentras abrigo. Me quiere.